presente. Recordamos a las y los 30.000 detenidos desaparecidos, a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y a toda una generación que fue perseguida, silenciada y violentada por pensar, por organizarse y por creer en un país más justo. Pero la memoria no es solamente recordar, la memoria también es preguntarnos qué hacemos hoy con ese legado. Vivimos en una época atravesada por el individualismo, donde muchas veces se debilitan los lazos colectivos y se instala la idea de que cada quien debe arreglarse por sí mismo. En ese contexto, es urgente recuperar el valor de lo común, de la solidaridad y del compromiso con el otro. También vemos cómo en distintos espacios de nuestra sociedad la violencia se vuelve cada vez más frecuente y lo que es más preocupante comienza a naturalizarse. Frente a eso no podemos permanecer indiferentes. La democracia no se sostiene solo con instituciones, se construye todos los días. En la forma en la cual nos hablamos, en cómo resolvemos nuestras diferencias y en el respeto por el otro. Por eso, el rol de las juventudes es fundamental. Somos quienes heredamos esta historia, pero también quienes tenemos la responsabilidad de proyectar el futuro, de tomar la posta, para no repetir el pasado. Alguien estaba faltando, fueron las mujeres. Mujeres que salieron, como decía Kike ayer, primero con algunos distintivos y luego en una marcha a Luján con el distintivo más preciado que tenían, el primer pañal de sus hijos. Sus hijos desaparecidos, desaparecidos por pensar. Reflexionando en eso yo pensaba, ¿no? Miren todos los que estamos acá. Todos y todas los que estamos acá hoy seríamos desaparecidos porque somos personas pensantes, que tenemos ideologías políticas y que seguramente el gobierno actual nos quiere callar porque también trabaja con el terror, también trabaja con el espionaje, porque los fondos más fuertes los manda al espionaje, porque le saca el fondo a la educación, el fondo a la salud, y porque cada persona que quiere pensar distinto y quiere expresarse es sometida no solamente a actos de violencia en la calle, sino también a actos de violencia en las redes sociales y también a la cancelación mediática. Imaginen ser en un país una persona que es artista como Lali, por ejemplo, y te cancela el presidente. Y el presidente es el que ejerce violencia. Reflexionemos sobre estas situaciones. Hay muchas historias, como decía la jovencita hoy que leyó, que nos tienen que enseñar. Nos tienen que enseñar y reflexionar, porque si no aprendemos de esas historias, nos vamos a condenar a vivirlas de nuevo. Y son cada vez más trágicas. Y todos los derechos que hemos conquistado y todos los derechos que ha ganado este pueblo con sangre, hoy pueden ser perdidos. Cuesta mucho ganarlos, pero son muy fáciles que nos los borren. A Elena, además parte de la comunidad armenia, que como dice ella, vivió el primer genocidio de este siglo y a casi un siglo de ese genocidio todavía no ha encontrado justicia y reparación. Y ella es heredera de esa comunidad, de esas tradiciones, viviendo en un país muy especial, quizás uno de los más lindos del mundo, que ha atravesado a lo largo de su historia, como todos los países, periodos de avance, periodos de concordia, periodos de crecimiento, de desarrollo, de retroceso, de violencia política. Somos un país joven que tiene 216 años, pero nuestra historia está sembrada a lo largo de estos años de extraordinarios testimonios de patriotismo, federalismo, de los sueños colectivos de construir un país para todos y de procesos que nos han hecho retroceder con dolor, con persecución, con muerte. Práctica, se pasean como virtud, acompañada por los mismos sectores económicos y acompañada por los mismos medios, como si fuera meritorio insultarnos, desclasificarnos, perseguirnos, la cancelación de las cuales hablaban. Pero el valor de quien fue el que la llevó adelante, Raúl Alfonsín. Por lo tanto, gracias por sus aplausos, porque es aplaudirnos a nosotros mismos. Tal vez muchos no entendieron, Tal vez muchos en su momento no supimos o no supieron entender, tampoco lo entendieron los dos más grandes partidos políticos cuando en una oportunidad se pensó en unificar los criterios de la Unión Cívica Radical a través de Balbín y de Perón. Y no lo entendieron. Pero bueno, creo que lo entendemos ahora. Y ahora también, valga la redundancia, es hora de entender que hay un enemigo que sigue y que no se fue nunca. Por eso que creo que los partidos populares tienen que volver a enfrentar esa situación y hacer un trabajo común para que esto no se repita. Permito extenderme para decirles también que esto refleja la calidad de un pueblo, por más que nos quieran vender otra cosa. Siempre la derecha quiere vender otra cosa. Siempre quiere vender la desunión del pueblo argentino. Y más allá de lo que pensemos cada uno, del corazoncito que tengamos, como decía don Raúl Alfonsín, dejemos un lugar para los partidos políticos para que flamee en el cielo y en la cúspide del mástil la azul y blanca. Así que muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias, Gustavo. Gracias, chicos. Porque creo que este es el ámbito de todos, el Consejo Deliberante, del cual, gracias a Dios, formé parte en varios periodos. Muy pocos dueños de las empresas que fabrican y trafican armas, los dueños del petróleo, los dueños de la energía, acumulan riquezas en pocas manos. En este ámbito quería empezar como un sincero homenaje a todos aquellos detenidos, desaparecidos y a todos aquellos que lucharon por la recuperación democrática, diciendo claramente que el sur de América debe ser una tierra de paz, que no queremos la guerra, que no tenemos nada que ver con la guerra del petróleo, que no tenemos nada que ver con la guerra del odio y que no queremos que ningún miembro de las Fuerzas Armadas argentinos, ningún soldado argentino vaya a pelear una guerra para que la riqueza siga concentrándose en pocas manos, causando la muerte y la desgracia de muchos, mientras algunos hacen negocio y se reparten el mundo. Está. El otro día pensaba, ¿no? Digo, uno, a todos los que nos gusta la política, a todos los que somos, que nos gusta el Estado, que nos gusta un Estado presente, que creemos en eso, nos pasa muchas veces que dudamos, que a veces no estamos convencidos de lo que hacemos cosas y después, entendiendo que estamos buscando el bien común, que de última me parece que es nuestro objetivo, ¿no? Como servidores públicos y como militantes políticos también, y a veces siento que no podemos equivocar, eso puede pasar, más allá del convencimiento que tengamos, y incluso aún no equivocándonos, la democracia permite que haya gente que por ahí no lo sienta de esa manera. Y me parece que esto es válido también en la democracia, ¿no? Que nos equivoquemos. Ahora, cuando hablamos de 24 de marzo, cuando hablamos de las políticas de memoria y de verdad y la justicia, es el único momento en el que yo no tengo ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda donde me tengo que parar hoy. Cuando del otro lado mataron, violaron, desaparecieron, robaron identidad, se robaron pibes, cuando las mujeres en ese proceso sufrieron vejaciones, aún más que los hombres, porque también hay una cuestión de género que un poco estuvo oculta durante mucho tiempo y gracias a Dios ahora me parece que se puede volver a hablar de eso. Y del otro lado teníamos un montón de mujeres, compañeros en la cabeza, dando vueltas en la plaza, luchando sin tirar un tiro. Yo no tengo dudas dónde me tengo que parar. Hasta me emociona, pero me parece que entonces acá se divide en las aguas, ¿no? Yo acá estoy seguro de que no me equivoco.